Acompaña tu comida con una buena dosis de preguntas incómodas. Mira quién vino. Y cuando pasó el tiempo, alguien se preguntó, ¿a dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris? ¿Por qué? Se preguntarán si ya pasó la parte de la música, acá en Mira Quién Vino, en la Nacional Rock. Porque está Andy Chango, a quien tengo el gusto de saludar. Andy, gracias por venir, realmente. De nada, gracias a ustedes. También voy a anunciar que está Julia enferma de la casa escuchando y diciendo que se quiere matar por no estar acá. Y doy fe que es así. ¿Por qué escuchamos Natalio Ruiz, Erick Alcaño? Es lo que todos nos preguntamos. ¿Acaso hay en la obra de Andy algo que haya que rastrear por ese lado en los años del colegio de Jean Piaget acerca de Sui Generis? Yo creo que viene por ahí. Y para saber cuándo empezó el vínculo de Andy con la música, si ahí o cuando te compraron un piano a los 13 y 14 años, yo nunca supe si era un piano de cola, un pianito eléctrico. No, un piano de pared, un piano acústico, pero un piano normalito. La verdad es que Natalio Ruiz viene a cuento, en todo caso, hablando de la infancia, porque es verdad que mi primer concierto en vivo fue en el colegio ese, en el colegio Jean Piaget, tocando la flauta dulce, una melos normal, Natalio Ruiz, pero con mucho público, unas 400 personas, y vino un flaco, para mí en esa época era un señor, pero ahora comprendo que era un joven, a tocar la batería, y mi compañero Tomás Viñó tocaba el piano, y fue mi primera adrenalina de sentir las miradas, todo eso que después se siente en el escenario, toda esa boludez, ya la sentí de pequeñito con esta canción. ¿Y hubo un proceso de cambio de instrumentos meramente por una cuestión de dinero o no? Bueno, en cierta forma, no sé si de dinero. Cuando digo dinero, digo porque un piano tal vez mucho más caro. Sí, que yo creo que igual mi padre me podría haber comprado un piano antes, pero yo primero empecé estudiando flauta, después me pasé a la flauta traversa, un poco por la influencia de lo que sería Anito Mestre, Jethro Tull. Convengamos que yo tenía 10 años y que estábamos en 1980, no es que esté delirando. Entonces después, un poco por la influencia de lo que era el ska, que empezaba a escuchar yo en el 83, así los primeros discos de Madness, me pasé al saxofón y ahí me di cuenta de lo que me gustaba era el piano, y fue cuando mi padre compró un piano. Y dejé el saxofón y dejé todos los instrumentos de viento y me puse a estudiar piano. Antes de pasar a lo que fue Super Chango y toda la bola, volvamos a algo que hablaban ustedes fuera de aire, que realmente me excede por desconocimiento. ¿Por qué? Que era el colegio al que ibas vos, hablaban que era un oasis. ¿Por qué? Bueno, en cierta forma, porque estamos hablando, supongo, que era un oasis. Yo hice justo la primaria, me coincidió con la dictadura militar, sí, pero clavada, el 76 a la 80. Cuando entré al Nacional Buenos Aires, a la secundaria, a los 8 meses empezó la democracia. O sea, que agarré toda la primaria con dictadura. Supongo que habrá sido diferente la educación, pues era un colegio muy progre, era, es verdad, elitista en cierto sentido, no de millonarios, pero sí de profesionales, psicólogos, no sé, sí, qué. Había que saber quién era Jean Piaget, el educador, como para mandar al pibe ahí. Sí, claro. Sí. Y los milicos justamente debían no saber quién era Jean Piaget para que el colegio no le interviniera. El colegio tenía muchas libertades, había semanas que nos decían, bueno, investiguen lo que quieran, y toda la semana en vez de clase yo decía China, y agarraba y preparaba un trabajo sobre China. Venía el papá de Kuznetsov a dar charlas sobre sexo cuando teníamos 10 años. Ah, de avanzada. Era bastante avanzada, sí. Mira, no vamos a seguir un hilo conductor en tema música y después política. Vamos a ir salteando porque yo pensé que iba a estar Julia, venía preparado para hablar de cosas mucho más interesantes. Sí, te trajimos que de la infancia, sí, de todo. Dijiste, hablás de la dictadura. Sí. Y yo quiero hacer, porque lo hago yo y lo subjetivizo, una vinculación directa, no porque sea una dictadura, porque fue un gobierno electo, pero ¿cómo ves vos, que volviste hace relativamente poco, lo que es el gobierno ahora en España, ¿no? Que estuviste ahí hasta hace poco. Y el gobierno actual de España me parece la cosa más penosa, horripilante que existe. No por despreciar así fácilmente con lo que es el idioma, la palabra, sino por haberlo vivido. España es un país que ya fue muy castigado por el franquismo, muy castigado, no solo en la represión y todo, que creo que fue más fuerte acá, el tema de la tortura y todo eso, ahí fue otro tipo de historia, también con sus muertos, por supuesto, y su represión y sus injusticias, pero fue terriblemente bestia en su duración, 40 años, el alejamiento que hubo de la cultura, del libre pensamiento, de la música que venía de afuera. Entonces, España tiene una pequeña elite, que es verdad que escriben muy bien y son muy cultos, pero tiene una gran mayoría, te diría el 99,8% del país, que es gente que no tuvo acceso, por ahí como pudimos tener nosotros, a cierto tipo de literatura. Acá en Argentina, desde los años 60 o quizás desde antes, hay editorialmente una apertura muy enorme. Uno de pequeño pudo leer libros de todo tipo que nos abrieron la cabeza. Y ahí en España, no, y la musical lo mismo. Entonces, ya padecieron eso. Lo que le faltaba a España, pobrecita y pobrecitos, es volver a ese retroceso cultural, a esa omnipotencia mental y a esa... ese culto a lo banal, a la estupidez, a la frivolidad y a la mentira. Entonces yo creo que en el caso de España este gobierno de Rajoy es doblemente penoso porque un país que tuvo 40 años de franquismo no se puede permitir volver a aniquilar la cultura y la educación, ¿no? ¿Vos lo percibiste mucho cuando estuviste allá? Muchísimo, muchísimo, en todos los aspectos. Desde decir qué ignorantes son, con toda la arrogancia que eso puede presuponer de mi parte. Yo me considero una persona súper ignorante, pero porque es verdad, creo que aparte hoy en día... cada pequeño tema, la música clásica o el jazz o la literatura de tal siglo, tiene ya sus especialistas. Ahora, como los médicos que estudian el dedo gordo del pie o el cáncer de garganta, se concentra en algo y el que sabe realmente algo sabe, ¿no? Yo en ese sentido sé que solo puedo ser un semidivulgador, pues soy absolutamente ignorante en todo, pero un poquitito de cada cosa siempre me interesó. Pero también es cierto espíritu humanista tratar de ocuparse un poquito de todo. Es cierto, ¿no? Con la profundidad, no para agarrar un bisturí y solucionar esto o aquello. Exacto, pero eso... pero uno se nutre de todas esas sensaciones. Sí, pero no, esa es otra confusión también interesante. No estamos en el Renacimiento, ¿viste? Que ahora hay mucho actor que se hace cantante y después no sé qué. Y... no, yo decía, no sé, un... y... Papa Guerrero. Sí, pero hay que decir que ahora es verdad que uno puede saber de muchas cosas, pero no puede ejercer de todas ellas, no puedes agarrar obviamente un bisturí. Sin embargo, por ahí hace 500 años, con unos libros que haya leído un poco de tal, podías curar un paciente. Un poco de suerte, sí. O podías engañarlo al menos, ahora no se puede engañar. Pero volviendo más a lo que hablábamos de Rajoy, desde adentro, por supuesto, lo viví en todos mis amigos músicos, que ahora trabajan de otras cosas, en toda la gente piola que había en los puestos de cultura, en la Casa de América. Trabajan de otras cosas forzadamente. Sí, por supuesto, claro. Porque no hay manera de... creo que cuanto mejor es el músico, y sobre todo si se especializa ya en jazz o en otro tipo de cosas, es imposible vivir de eso en España. Les gusta un pop muy simple. No entienden a Charly García, no entienden a Spinetta. Vos les querés poner play y no les gusta. Y después te ponen unos grupos espantosos. Y les encanta, ¿no? Shakira, cualquier cosa así. Entonces vos decís que hay que descubrir España y conquistarlos. Por supuesto. Con las banderas y pendones de Charly y Spinetta, y avanzaremos. Con toda mi ingenuidad y siempre como un turco en la neblina, creía que iba a conquistar España cuando viajé. O sea, tenía un afán conquistador claro de decir, vamos a explicarles a estos muchachos lo que es la buena música. ¿Y te diste cuenta de que la onda, lo que es la gracia, el sentido del humor? Le iba a explicar todo. ¿Y te diste cuenta que no valía la pena? Me quedé explicándomelo a mí mismo en una casa en el Escorial, aislado, 60 kilómetros de Madrid. ¿Que de ahí viene tu último disco? ¿Tu sí. última obra? Sí, sí, sí, sí, gracias por llamarlo obra. Es un delirio que se llama San Lorenzo Superstar. Yo vivía en un pueblo que se llama San Lorenzo del Escorial. Se llama así, te lo hago breve, porque si no es un plomo. Se llama así porque hubo un santo real que murió en el año 272 quemado a la parrilla. Yo me fui a vivir a ese pueblo, que es un pueblo muy fascista, donde está la cruz que Franco hizo construir con los presos cargando piedras y donde casi todos los fascistas van a veranear y tal. También es verdad que... también es verdad que... Franco, ¿eh? Como en todos los pueblos tiene su contraposición y tiene un mundo artístico interesante y vivió gente interesante de otro tipo, pero la mayoría es muy fascista. Y yo me sentí ahí rarísimo y en cierta forma morí quemado, como el propio santo San Lorenzo. Entonces hice un paralelismo entre mi retiro monacal, mi muerte quemado, San Lorenzo, el Escorial, Felipe II y los libros de historia que había leído. Andy, ¿en qué consistió Super Chango? Bueno, una banda... pero digo, hubo un disco... fue el primer el primer intento dentro de lo que es el rubro musical. Sí, yo como viste hay un dibujo animado, no sé si lo pasan acá en Buenos Aires, en Argentina, que se llama Pinky Cerebro, donde Cerebro sí. todos los días intenta conquistar el mundo y nunca lo logra, siempre la caga en el último momento. Lo digo por lo de primer intento, fue mi primer intento por ser una estrella de rock y todavía 25 años después seguimos intentando cada día llegar a ese lugar. Y fue un intento hermoso porque estaba con mis mejores amigos, con Juan, con Paul y con Gaby. Éramos muy jovencitos, teníamos unos hígados flamantes, o sea, como un coche nuevo que puedan fabricar hoy. Corríamos igual de bien Y entonces estábamos justo con la edad y la salud necesaria para disfrutar el disparate que es el rock, ¿no? Lo agotador que puede ser o lo agradable que puede ser en sus excesos. ¿Tuviste algún mambo con eso de nada, cuando eras más pibe, tocar y creerte que por tener habilidad en la música y por ser conocido y por ser un músico de rock, estabas uno, dos, tres escalones encima que el resto de los mortales? Sí, sí, es una pregunta penosa para mí, pero sí, la verdad que sí, muy tarado, muy tarado. Yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Con unas luces, 50 personas oscuras que parezcan 100 y 5 comentarios elogiosos, acá nos crecemos todos. Yo creo que incluso es un fenómeno estudiar en la gente que sí ha llegado a situaciones más masivas, cómo se ha ido perdiendo el norte, cómo se han ido desequilibrando en cuanto a lo que realmente son o a lo que realmente valen, ¿no? Quiero decir que el elogio es muy peligroso y sobre todo en el rock toda esta infraestructura de que no sé, porque yo creo que hay oficios que están sobreestimados, que están sobrevalorados, ¿no? El de actor, el de músico. Conozco músicos increíblemente virtuosos que tocan en general bastante anónimamente y cobrando muy modestamente. Conozco músicos muy malos que llenan estadios y ganan mucho dinero, y lo natural es que ese músico que es bastante inferior en cuanto a la música, por lo menos con alguien que sabe música, se sienta infinitamente superior al otro que toca genial pero toca en un bar pequeño. O sea, el entorno, la adulación y todo eso, sí, es una cosa terrible que yo creo que afecta no solo a los músicos o a los actores, sino también a los políticos, a los futbolistas, cualquier persona que tenga acceso a un fanatismo que lo empuje y a la adulación. Creo que es muy probable, salvo honrosas excepciones, entre las cuales voy a nombrar a mi enorme amigo Rodolfo Páez, que puede tener su pequeña vanidad, pero que conociéndolo te das cuenta que está perfectamente bien del cerebro y que sabe a dónde está parado, a dónde está la vida, a dónde está el dolor, a dónde están sus hijos, a dónde están sus amigos. Pero quitando honrosas excepciones, yo creo que es un fenómeno que afecta a todo el mundo y que a mí en su momento me hubiera afectado. Muchos amigos me dicen, menos mal que no arrasaste, que no te fue genial, porque hubiera sido, ya era bastante terrible, claro. Yéndome más o menos, ya era bastante insoportable y bastante egocéntrico. Yo si me hubiera ido genial, seguramente hubiera sido un delirio lo mío, tipo Nerón, hubiera sido un hijo de puta total. Sí. Andy, vamos a escuchar un tema y a la vuelta, lo que fue el derrotero televisión, drogas, la relación con la creatividad y estos últimos años. Snob, soy absolutamente snob. No es nada fácil ser así, de Nueva York a Chamberí. Si voy con Laila por ahí, todos me miran a mí. Snob, super snob. Mis amigos también somos snobs y super bien. Mechero Dupont, chaleco cruzado, corbata Chanel y el traje arrugado. Al dedo un rubí, al dedo del pie, de negro las uñas y abrigo de piel de vicuña. En la filmoteca, películas suecas y luego el garito para beber hasta el infinito. El hígado aguanta, ya nadie le pasa. Mi úlcera al fin no es tan banal y es más chic. Snob, snob. Mi nombre es Manuel, me dicen Bob. Cada mañana equitación, porque el estiércol da emoción. Me acuesto con marquesas, top models y vampiresas. Snob, super snob. Y cuando hablo de amor, ya me bajé el pantalón. Solemos reunirnos los buenos amigos todos los domingos con gran esnobismo. Nos sobra la coca, ya nadie la toca, es el guacamole lo que realmente nos pone. Mi humilde morada es tan elegante y en la chimenea quemamos diamantes. La tele de plasma la puse de espalda, me siento genial viendo la parte de atrás. Snob, snob. Soy infecciosamente snob. Tengo accidentes en Jaguar un día antes de veranear, y estos simples detalles son los que nos hacen snobs. Snob, super snob. Cuando esté en el cajón, sé que será un Louis Vuitton. Ahí está, ahí lo dijo. No, lo toca. Me gustó esa, no sé si escuchaste, Camisa. Vamos a habilitar el piano. Va a tocar este tema y lo va a cantar Eric Calcaño en francés. Yo necesito repasarlo un poquito, los tonos también. Cuando suena una canción lo preparamos. Vamos a hablar un pelín sobre esto que me interesa. Vamos a poner un tema de música, vamos a probar el piano y va a estar Eric Calcaño cantando en francés. Sí, Snob de Boris Vian. Ahí va. De un amigo Boris Vian. Bueno, uno, Andy, perdón, me agarró el coágulo. Uno de los discos, eso. Pero hay otro que tenía ganas de hablar, que es Las Fantásticas Aventuras del Capitán Angustia. Fue en un momento... ¿Son cuántos temas que le cantan? Es otro disco temático. Yo casi siempre, digo casi siempre, porque un disco que se me escapó. El concepto era una temática antiamericana con respecto a la guerra esta de Irak. Pero al final quedaron dos, tres canciones antiamericanas, después unas maquetas, porque hubo un productor... En fin, había cobrado un adelanto y tuve que sacar una cosa, sacaron. Un disco que yo lo hubiera hecho un poco diferente. Pero casi todos mis discos son conceptuales. Entonces el primero era todo al festejo, a la celebración, al exceso. Y el segundo, en consecuencia total, era un poco a la resaca, a la destrucción de hígados, pulmones, dientes amarillos, depresión, problemas de impotencia sexual y todas las cosas que vienen después de los excesos. Entonces ese disco se llamó Las Fantásticas Aventuras del Capitán Angustia, que era un personaje que le cantaba un superhéroe que venía a liberarme justamente de todo eso, pero no venía a liberar del lado vamos al gimnasio, vamos a hacer sano, no, él solamente me liberaba riéndonos de todos los desastres que padecía. ¿Y vos tocabas caracterizado como el Capitán Angustia? Sí, era jovencito, no tenía tanto sentido. Bueno, ahora tampoco tengo sentido de la vergüenza, pero me manejo de otra manera, más verbal, o tal vez puedo hacer un bailecito, pero ya no tanto con la ropa. Pero en ese momento, es verdad que con lo flaco que soy y lo alto, me puse un traje de lycra apretado blanco, con la A de Angustia roja, una capa violeta, era unas botas, unos guantes de plástico, un antifaz. Y en el concierto salía al principio normal y después me desmayaba, porque es algo que le vi hacer a David Bowie en un concierto y se lo copié. Me caía al suelo como que me había muerto y todo el público... En el caso de Bowie, todo el público decía, oh, se murió Bowie. Yo me caía al suelo y nadie decía nada, seguían hablando y bebiendo. Pero entonces después me iba y me cambiaba rápido y retomaba como el Capitán Angustia con el traje y todo. Una cortita respecto a esto. Fueron discos que, por un problema tuyo con la compañía o que te, como decimos... los que laburamos en el periodismo político o la política, que te operaron, se presentaron, vos los presentaste en ambos países, acá y en España, pero solo salieron allá. En cierta forma algo así pasó, ya pasó con el primer disco que tocaba la temática de las drogas, entonces esto salía, se supone, acá en una compañía y en mi compañía de España. La compañía acá no lo quiso trabajar, consideró que el discurso, que la manera en que hablábamos sobre las drogas, en fin, dijo no, esto no... No lo quisieron trabajar. Estaba el disco, estaba el convenio, pero no les apetecía. En el Capitán Angustia pasó algo más o menos parecido. Yo nunca tuve una empresa que esté apostando por mí. Siempre tuve en España una compañía pequeña, que era la de Calamaro, la de Ariel, la de los Rodríguez, que era una compañía que presumía de marginal, pero que luego se fusionó con Warner, justo cuando llegué yo. Claro. Entonces, al principio ahí me trataban genial, pero cuando ya se fusionaron, ya empezó a haber otras órdenes más, supongo, de otro lado, que tampoco les parecía un artista explotar por ellos. Te quedaste pensando. ¿Te pasó que cuando llegaste, igual esto ya lo has hablado, pero lo quiero hacer de entre, te reconocían más por los programas de archivo y por toda esa etapa que por la música? Ahora me pasa totalmente, es increíble, pues salgo a la calle y todos me dicen Andy genio, y digo sí, bueno, yo creo que en la proporción entre fama y miseria soy de los más grosos que hay en el mundo, o sea, entre pobreza y fama lo vengo manejando genial ya desde España, ¿no? Es una persona que conozco a todo el mundo de todos lados, me invitan a todos lados, todos pueden saber quién soy, pero nunca logro terminar de plasmar. Yo creo que acá en Argentina, esos programas de tele, sí, me dieron lo peor de la popularidad, que es que te paren por la calle, que estás en un bar y venga un borracho a hablarte, estás tratando de hablar con alguien y te interrumpe otro y te pide una foto, pero no logré que eso repercuta de una forma laboral, ¿no? Eso es algo para estudiar, a lo mejor encuentro la manera, tal vez la manera sea buscar trabajo en la televisión. ¿Laburarías? Igual sí, sí. No ves mucha tele, ¿no? No, no, yo a mí no me gusta la televisión, pero yo puedo hacer cosas que no me gustan. Tampoco me gusta ir a conciertos de rock y hago conciertos de rock. Una cosa es consumirlo y otra cosa es hacerlo. Es mucho más divertido hacerlo para no, mí. No escuchás mucha radio tampoco, pero hiciste radio en España. Sí, en España hice bastante radio. Curiosamente en Radio Nacional también, claro. Pero de España. En ese sentido podría ser una especie de traidor, como el conejo Tarantini que jugó en River y en Boca. Porque, en fin. Pero era un yo jugador creo... de fútbol, usted no, no, no existía. No, lo conozco, al conejo Tarantini. Sí, leyó los libros de historia. En cambio, para nosotros Tarantini es una figura De hecho, al día de hoy, si alguno de ustedes conoce algún sicario al que no haya que pagarle demasiado dinero, yo a todos los que hicieron esto que dice Andy, del River a Boca, bueno, el juicio sumarísimo. Algo les haría, sí. Claro. Yo lo decía, pero en realidad... Son mucho más parecidas la Radio Nacional de allá y la de acá que yo trabajé entre ellas, que la diferencia puede haber entre este tipo de radio si una radio privada o empresa o con empresas atrás. Que, o sea, que lo lindo, fíjate, yo soy una persona que en general voy a la contra con todo, es curioso que me llamen de radios nacionales. En las dos veces me pasó lo mismo, eran radios con muchísima libertad, con jefes muy piolas, con onda muy piola. Eso no lo digo por este Fede por acá. Absoluto. Es una excepción, de hecho, a eso. Pero no, pero es verdad que es el clima de libertad en Radio 3 en España, y lo mismo que vivo acá en Nacional Rock, es el más grande que viví, pues fui a todas las radios, obviamente, también como artista y a verlas, y también he colaborado en otras, y la libertad más grande siempre la encontré en Radio Nacional. Eso porque es en coincidencia con el gobierno, porque ahora que llegó Rajoy echaron a mi jefa de Radio Nacional, me echaron a mí a todos los programas piolas, ya existe censura, o sea, miran contenidos hasta musicales o de contenidos. Hay una cosa espantosa que está haciendo España con los medios, que es lo que hablábamos antes. Y eso con todo, de Casa de América echaron a la más piola que había, que había hecho una gestión increíble, y todos los sitios donde más o menos yo era afín volaron todos. Bueno, si hay algo, y me permito este 10 segundos de editorial, que hay que reconocerle a la radio pública, a esta, y lo conozco por compañeros que laburan en el AM, mucho tiempo se ha pedido escupidera para la política de medio del gobierno nacional, y cualquiera que escuche esta programación o la de la AM pueda advertir la libertad que hay tanto como para hablar de los temas que se puedan presumir sensibles como para hablar con figuras que no son afín a la conducción. Absolutamente, de eso puedo ser testigo porque yo que llegué de España y empecé al primer día a hacer radio sin tener ni idea de lo que pasaba básicamente en el país, no tuve ningún tipo ni de charla ni de nada, o sea, llamaron para que hagan mi programa, habla de lo que quieras, una libertad espantosa, no se me pidió ni siquiera, ni me preguntaron, che, ¿y vos qué pensabas del gobierno? O sea, ni se habló del tema, vamos a hacer un programa de música con una y que podemos hablar de todo sin ningún tipo de posicionamiento en ese sentido, ni hablado, ni previo, ni de ningún tipo, ¿no? Andy, ¿te sentiste, no sé si punta de lanza, pero como de ese momento que hablábamos de la televisión a esta parte, como, y voy a usar si punta de lanza, en lo que es el discurso más liberal en torno a las drogas, a la relación con las drogas? Sí, por supuesto, soy totalmente consciente que en el momento, por supuesto, viejo, totalmente consciente que en el momento que yo fui a esos programas, además de que fui en un estado bastante especial, pero no ese día en concreto, o sea, igual estuve dos, tres años en ese estado, pero yo era como una máquina de decir la verdad, no solamente en el programa, sino con mis amigos, a la noche y todo. Yo creo que era una combinación también, porque yo estaba tomando un antidepresivo que era sertralina y lo combinaba también con alcohol, otra sustancia, no sé qué. Yo creo que hice un proceso químico en el cual mi mente estaba pura y transparente con respecto a la lengua, no había filtro. O sea, claro. Cosas que se me ocurría, cosas que salía por la boca. Un ejercicio de libertad interesante con el cual se quedarían sin trabajo toda la humanidad. Entonces, hiciste muchos amigos en esa época. Sí, construí mucho. No, no te creas. En ese sentido, esa transparencia, fíjate la cantidad de amigos que me da ahora porque... Fue muy valorado, supongo, por la hipocresía que se ha manejado siempre con respecto a este tema, pero en esa época ni te cuento. Bueno, perdón la interrupción, pero vos dijiste, le dijiste en un momento que no me acuerdo si está, de hecho, en los archivos, pero yo vi la nota, cuando te preguntaban por la cocaína y vos, como creo que era Lucho Avilés, planteándolo como si fuese el vellocino de oro, el unicornio azul, y vos le decías, pero más de algún productor tuyo habrá... Sí, sí, fue una de las mejores preguntas que me hicieron en mi vida, fue, ¿has aspirado cocaína? Dijo Lucho, y dije, por supuesto... Lucho, no sé qué. Me vas a decir que vos en 20 años de tele no viste a ningún jefe tuyo, ningún despacho, ningún actor, a vos mismo nunca tomaste. Y él mismo vamos un corte. Dijo, yo no, pero sí es verdad que he visto, porque ya no, era... pero un amigo me contó. Sí. Claro, era, venía por ese lado. me acuerdo, me llueven la justicia divina que efectuó la falta de filtro de Andy frente a, y no quiero, si no lo querés repetir, no lo repita, lo puedo repetir yo, frente a Marcela Tauro, creo que era. ¿Era Marcela Tauro? No sé tanto. Quiero decir que no, nunca me fijé yo los nombres de nadie. Es más, yo, si no hubiera visto una repetición hace poco que vi, no podría diferenciar cuándo fui a lo de Lucho, cuándo fui a lo de Mauro, quién es Marcela. No sé qué. Sé que hay una flaca que en un momento se puso un poco gorda y yo le dije que era una mal cogida. Claro, sí. Pero lo dijiste en un sentido técnico. Quizás fuera de contexto podía parecer agresivo. Claro. Bueno, ahora con el tiempo y la distancia no me parece un insulto apropiado. Quiero decir que es algo que también estoy notando. Ahora ya que vamos a empezar con temas polémicos, a mí me gusta siempre meter la pata, que hay un gran machismo en la Argentina, ¿no? Y mal cogida es un insulto horrible. Yo creo que todos los insultos están mal puestos. Por ejemplo, la concha de la lora. La concha es algo lindo y los loros también. O sea, los insultos tenían que ser, no sé, policía, juez, abogado, dentista de mierda. Pero están diciendo puta que es algo precioso, concha que es algo hermoso, lora que es genial. Yo digo, mal cogida, ¿y qué más da? Mal cogida no es culpa de ella. Entonces, claro, culpa del pelotudo que se la coge mal. O sea que los insultos están casi todos mal puestos. La concha de tu madre es algo precioso, es lo que te dio la vida. Sí, ¿qué hacemos sin la concha de tu madre? Es como el pan. ¿De dónde sale uno, Sí. Están todos mal puestos. Vamos a preparar una ley acerca de la recategorización de insultos. Bueno, ahí está. Desde acá sale, mirá quién vino. Sí, lo presenta. Sí. Recategorizar los insultos. Sargento. Lo presenta el diputado. Sargento García, pues. El diputado Ari Calcaño. Ese es otro buen insulto. Anda, diputado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diputado no de nada. Derechas. No canto, ahí está, no canto de nada derechas. Boliviano, no canto. Bueno, tiene fueros del señor. Siempre es bueno recordar que estamos con alguien que tiene fueros. ¿Vos sos diputado? Sí, claro. Ah. Diputado nacional del Frente para la Victoria. Sí, antes fui senador y antes fui embajador. ¿En serio? Sí, yo me dediqué a la política. Impresionante. Fue un poco parecido al tema de Piaget y eso. Uno de repente le pusieron un par de gente y empezó a hablar y vio que se gustaba y ahí se dedicó. Sí, lástima que no. Te puede sacar uno, el prejuicio. Uno no llega a Mick Jagger, pero bueno. Todas maneras. Me interesa muchísimo una noticia. No es de actualidad, es unos 20 años que salió en el diario Nariguetazos en el Congreso, ponía la nota. Habían hecho un análisis... Mira Bilardo. Sí, que tipo el 70-80% de los diputados estaban consumiendo sustancias. Bueno, yo podría decir que... Lo que da más adrenalina es el poder, créeme. Yo conozco algunos... que no se puede decir, ¿no? No vamos a decir nombre. Andy, dijiste en... Casi me meto en un lío. Métete, dale. No, contalo con diferente. Nombres, no. No, pero de otra manera. Explícame para así sé lo que te guardaste. Voy a hacer como hizo Fito en su novela. ¿La leíste entera? La leí entera. Yo también, Choca. Valientes, ¿eh? No, ¿sabes qué? Me gustó en serio. A mí también me gustó, lo digo en broma. Que bueno, cambió algunos nombres... y hablaba de gente que vive, como los dinosaurios de Susana. No, lo que te iba a decir es que conozco de algunos. Gente que vive, puso al Rabino Fejerman, que es mi apellido familiar, que casa a los flacos al final de la novela. Cierto, que viene, ¿no? Esa lindo esa final, última escena, linda escena. Lindo para verlo filmado, eso, sí, más que una película. No vamos a adelantar nada, pero vamos a adelantar. No cuenten el final. No, vamos sí, a contar no el final, ¿no? Porque ahí si se no le dice spoiler fueros, ahora. Sí, spoiler y se mala onda. Bueno, pero lean la novela que tiene un final muy divertido, realmente. Otro insulto, contador de finales. Contador de finales. Lo que te iba a contar, sin nombres, es que alguno conoce, yo no, el señor Agustín Camisa, me lo ha dicho varias veces, dirigentes políticos, algún que otro social, alguien, en algún momento, no en este gobierno, ¿no? Pero del gabinete que... ha hecho gala de volver blanco de alguna sesión. Los seres humanos, pero eso no es una discusión normal. ¿Eh? ¿Qué dice Agustín Camisa? No, no es una denuncia. Yo no denuncio los seres, eso. A ver, pero los seres humanos los insultos. Son... Tampoco es algo insultante. No, los seres humanos son una distribución normal. El 5% de un lado va a ser esto, el 5% tal otro. Digo, eso se encuentra en todos los oficios y en todos los lugares. Bueno, nos vamos a ir de este tema, ¿eh? Porque vamos a terminar como una familia... Que no vamos a decir el nombre porque ya lo dije en esta radio y me tiraron de las orejas. Vamos a escuchar un tema de música y después... Vamos a intentar. Vamos a intentar que el señor Andy Chango toque el piano y el señor Eric Calcaño cante. Trataremos. Mirá quién vino. Señoras, señores, la dupla. Andy Chango, Eric Calcaño van a interpretar Snob. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais lorsque je serai son bras, je suis fier du résultat. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Impresionante, gran momento radial en Mirá quién vino. Nunca más, último lunes, chao, me voy, abandono todo, me dedico a la música. Ya está. Sí. Muchachos. Bueno, muchas gracias por su generosidad, maestro. Gracias a vos. Soy muy feliz, muy feliz. ¿Cómo dice camisa? Tiene destino de separador, absolutamente. Cautelar. Tiene destino de interpuesta separador. Interpuesta cautelar en se la provincia de Mendoza. Van a separar muchas parejas cuando lo escuchen. Gran futuro de Eric Calcaño, ¿no? Es como cuando uno descubre un crack a los 25 años, ¿no? En el fútbol. ¿Qué edad tiene usted, Calcaño? Ay, ¿cuántas me da? No, ya está. Ya soy malo para eso. Soy malo para eso. Vamos, vamos. A Julia con le dije... Le, la primera vez que la vi le digo... ¿Tenés? Le digo... 39. Mira, Julia, no empezamos al mejor modo. Va lo mismo, pero con él. 46 años, compañero. En 1967 el Che todavía estaba vivo, los Beatles no se habían separado. Late 60s, claramente late 60s. ¿Y qué estaría haciendo Rodríguez A cuando usted nació? Porque veíamos recién, veíamos no, por no radio. Se puede decir. Escuchábamos el spot y Andy estuvo en la casa de el Alberto o el Adolfo. ¿Recordás? Que yo no soy bueno para nombres. Era el gobernador de la provincia de San Luis. Ahí está, era Alberto, ¿no? Ayúdame. ¿En qué año era? No, no puede ser. Es era el Festival de Cine de San Luis, justamente, hace unos 7 años, 6. No soy muy bueno con el pasado. Bueno, con el presente. ¿Y qué recordás Alberto de ahí? Bueno, no, recuerdo que fuimos a una casa que era la casa de él, que era increíble, era como la casa de Tim Burton, tenía los árboles pintados de violeta, entrabas y parecía como una discoteca, con cosas, instrumentos para tocar, barras. Sí, una cena increíble, increíble, no, obviamente no por ellos, pero estaba Geraldine Chaplin, estaba Catherine Deneuve, había un muchacho simpatiquísimo argentino que ganó el Oscar en Estados Unidos, no me acuerdo ni cómo se llama, estaba Julio Marvis con la mujer, yo con mi novia que era Emma Suárez, Eliseo Subiela, era mi compañero asiento que nos... Matamos de la risa en la velada. Y era muy, muy curioso. Era la casa más disparatada del mundo. En un momento había unos cuadros que eran como extraterrestres y creo que él decía que los había visto de verdad. O sea, que había tomado contacto con razas superiores. Después bajamos como una especie de bodega que tenía como una caja fuerte, gigante, como de dibujos animados, de Mortadelo y Filemón, que es unos dibujitos que hay en España. Y abrías y era como una bodega. En fin, una de las casas más entretenidas y curiosas que conocí en mi vida. Bueno, le mandamos un beso a Julia que está escuchando el programa y tenía ganas de vivir este momento que acabamos de vivir nosotros. Mañana va a estar Julia acá recuperada de lo que fue la ola polar. Claramente un intento destituyente, ¿no? Sí. No salió mal. Otra vez. Andy, la última, porque se nos termina desgraciadamente el programa, aunque le podríamos comer unos minutos. No, no es cierto. Vienen después Maitena, Boitis y Diego Mancusi, con Nunca lo sabrán. ¿Qué lees? Porque no ves radio. Vamos de nuevo. No ves tele. No escuchas radio. Me imagino que leerás. Escucho libros, sí. Escuchas libros. Ve libros. Se sienta y ve libros en la biblioteca. No, que muy variado. Ahora hace tiempo que estoy con libros. Estoy interesado en la antigua Roma. Creo que es un fiel reflejo de nuestra sociedad actual en cuanto a la democracia y política. Y a muchas cosas en el ámbito privado, no tanto porque eran mucho más libres los que podían, porque eran básicamente esclavos todos, pero los que eran libres eran más libres. Sí, por eso funciona siempre. Hace falta siempre que alguien esté muy puteado para que otro esté muy bien. Un poco el equilibrio de la humanidad. Bueno, Atenas, la gran democracia, ¿no? 20.000 hombres libres, 60.000 esclavos. No era un lindo modelo. Exactamente, y Roma era parecido, y entonces después los propios filósofos que reflexionan sobre la vida y sobre todo con toda la libertad del mundo, atendidos por un ejército de esclavos y generando dolor en todo el planeta. Siempre, eso es quizás lo único interesante, yo que soy terriblemente crítico y derrotista de la sociedad actual, es que permite, dentro de toda la explotación bestial que hay, la muerte y el dolor, como esta clase media, por llamarlo de una manera, no solo económica, sino como un montón de gente que puede estar bien. Yo creo que en la antigüedad era todavía peor, o sea que había uno bien y 9 esclavos, ¿no? Quiero decir, 9 muertos. Ahora por ahí es mitad y mitad, la mitad del mundo. Ahora no es que funcione, porque la mitad del mundo igual se caga de hambre, la pasa para el orto y la otra mitad más o menos come perfecto. Una cosa así. Y acá, digo, no ves tele, es lo que quise decir, no escuchás la radio, pero... Estás al tanto de las cuestiones macro. No, pero ahora veo, ahora que llegué a Buenos Aires me empezaron a preguntar tanto de actualidad de política, y de cosas que dije, Andy, ponete a ver la tele, leete los diarios, sobre todo si pretendés trabajar, viste, en radio, televisión, aunque sea para hacerme el boludo, seguir saliendo por la tangente, pero es hora de tener un poco de data, porque es que si no, no invoco una. Entonces, cuando me levanto aprovecho que estoy dormido y le echo un vistazo a algún periódico, y a la noche cuando... estoy relajado, a veces antes de poner una película o un dibujo animado, que es lo que me puede entretener, o de leer un libro que te decía que estaba con lo de Roma, porque también me encanta todo, ¿no? Me gustan los clásicos, me gusta mucho Conrad, Stevenson, me gusta la novela aventura, me gusta evadirme con la lectura, no tanto pensar, y sin embargo cada tanto un libro que te haga pensar viene bien, o a veces pensás con libros que pensás que no te van a hacer pensar, como estos libros de historia antigua, que son ¿qué libro fantásticos. Estás leyendo precisamente? El de... No, ahora estuve leyendo primero lo que era Polibio, textos del momento, pero ahora estoy con un libro interesante que se llama La historia de la vida privada, que cuenta, ya me cansé de asesinatos y conquistas, y ahora estoy un poco en lo que era el inicio del matrimonio, los esclavos, la vida doméstica en la antigüedad, ese es el primer tomo, luego siguen. Está Suetonio también, Vida de los 12 Césares, que nunca nos dejaremos de recomendar, un bestseller de 2000 años. La frivolidad... pero yo tengo mi corazoncito, si tiene que ver con Roma, con Máximo X Meridio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada que tomará venganza en esta vida o en la otra, es la parte nodal, diría la Clo, medular, de la película Gladiador. Discúlpeme lo hollywoodense. Igual bueno, vayamos a donde los signos de los dioses y la osadía de nuestros enemigos nos llaman. Russell Crowe, un gran crítico de la hegemonía mediática. Mala, a gritar. Me encantó, me gustó mucho. Mala a gritar. Impresionante. Señores. Yo estoy con el diputado. Son dos contra uno. Y como tengo la facilidad de terminar este programa cuando voy perdiendo lo que está ocurriendo en este momento, voy a hacerlo efectivo. La verdad, un placer, haber hecho Mirá quién vino el día de la fecha. Andy Chango, muchas gracias realmente por haber venido. Gracias a ustedes.